Bueno, pues vamos a ver qué nos cuenta Ana. Ana, ¿qué tal? Aquí estamos, buenos días. Muy buenos días. No tengo ni aliento. Buenos días y además fin de semana con mucho ajetreo como siempre. Desde las 4:30 de la mañana a una velocidad que no te imaginas. Y aún así nos falta tiempo. Y además con este viento a más velocidad, ¿no? Bueno, ha sido... Bueno, y es, que hace viento. Pero bueno, aquí con las puertitas cerradas estamos muy bien. Yo siempre lo digo. Desde luego. Tenemos el mejor sitio de Llodio para comprar. Sí, sí. Y además ahí... cuando hace frío y ahora que hace viento, pues muy bien también. La plaza del mercado de Alberto Acero es un recinto extraordinario para estar un ratito ahí, haciendo Mucha las compras gente y calentito. Lo dice, además vienen viajantes y así dicen, bueno, es el sitio más alegre que hemos visto en toda la mañana. Pues la música, lo tenemos decorado, hay calor. Bueno, pues hay un conjunto de cosas que aunque la plaza esté viejita, pero bueno. Los que estamos dentro somos jóvenes y con ganas de trabajar. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, y con el corazón alegre y con muchas y buenas ideas. Sí, sí. Bueno, así pues hay que salir a hacer la compra del fin de semana. Eso es. Y hoy es viernes, así que a ver, ¿qué nos ofreces por ahí a en la pescadería? A una semana ya de la Navidad, prácticamente, que la gente se anime, que ayer tuvimos además buenas noticias. Desde luego. Con lo de Guardian, se corrió como si hubiese tocado la lotería. Sí, sí, como la prueba. Bueno, vino gente a decirlo expresamente a la pescadería, que se han arreglado, que se han arreglado. Digo, bueno, Dios mío. Y bueno, unos escalofríos todos aquí, bueno, fue, ya te digo, como si hubiese tocado la lotería. Desde luego. Igual, igual. Así que ánimo, que bueno, siempre que llueve escampa, así eso, que vamos a esperarlo. Y hay que pelear, que peleando se consiguen las cosas. Sí, sí, sí, no hay que desanimarse, yo siempre lo digo, hay que, cuando la cosa está mal es cuando más hay que apretar, y hay más que hay que animarse, porque si no te come la tristeza. Bueno, vamos a por el pescado. Vamos allá. Ya ha subido un poquito, pero bueno, yo les animo, como el otro día les dije, que congelen a una semana de la Navidad. El producto no está perfecto, o sea, nada, no pasa nada, que congelen marisco si quieren. La nécora se puede congelar y cocida, queda extraordinaria. El buey, el percebe no, ese no, pero bueno, todo, todo. Y si no, que me pidan a consejo que yo les digo lo que se puede y lo que no. A ver, tenemos pulpo de roca, buenísimo, a 12,50. Jibión fresco a 12,50 también, el beguillaún de Iranzuelo a 25, besugo grande, precioso, de aquí del país a 39, lubina a 22,50 y a 25, depende del tamaño, las dos de anzuelo, grandes, preciosísimas, el rape fresco, la cola sin cabeza a 29, y luego tenemos más pequeñitos, pues para sopa o para poner asados, a 9,90, también muy bueno, de aquí todo. El lenguado fresco, con un brillo, a 22,80, precioso. Merluza de bermeo, a 8,80. Cocochas de bacalao, a 22,50. Bueno, hay salmonetes, es que hay cabrachos. No he apuntado el precio porque es que no me ha dado tiempo. Pero vamos, que tenemos mucho más pescado para que la gente escoja. Tenemos cañahillas, para la gente que me ha venido a preguntar estos días, porque no es habitual que se vean por aquí. Bueno, pues hoy tenemos también a 9,80, muy buenas. Se comen como los caracolillos, cocidas con sal. La nécora gorda a 19,90 el kilo, el percebe gallego a 19,90, gamba fresca de Huelva a 19,90 y luego cajitas de cuarto kilo a 7,90, buenísimas. Almeja, desde 12,50, la de semicultivo, no es cultivo. La de semi es diferente, tiene mejor calidad, no trae arena y es un poquito más cara, pero tiene su aquel, a 12,50. Luego tenemos la fina gallega a 25 y un poquito más gorda a 29. La cigala viva, grande, esta es gorda, a 55€ el kilo, el precio también es gordo. Alguno dirá por ahí. Pero bueno, están vivas, no vivas de frescas, porque cuando nos referimos a vivo, estas están vivas que se mueven. Y luego buey a 9,90, hay navajas a 5,90, o sea, de todo, que se animen, que vengan, que lo vean, porque la pescadería es bonito ver, Yo tengo la pena de no tener una pescadería fuera de la plaza, no por el hecho de que aquí estemos mal, sino porque como me gustan los escaparates, pues me hubiera hubiese gustado tener un escaparate a la calle. Ah, tendrás que poner un día una pescadería virtual ahí con una cámara para que te vean a través de los teléfonos smartphone, ahora como todo se ve por el teléfono. Sí, bueno, ya estamos voy a ver caminando. Qué tiene Ana en el mostrador hoy. Pum, enchufas al teléfono y ves ahí la... Ya estamos trabajando en ello, ¿eh? Ya me imagino ya que tú trabajando. No te quedas atrás. Todo necesita un proceso y hay que aprender y a ver la mejor manera, pero bueno, ya estamos en ello también. Ya hemos tenido alguna reunión y bueno, todo se andará. Ya te digo que ya estamos empezando a caminar para las nuevas generaciones con los nuevos cacharros, teléfonos, todo eso. Sí. ¿Eh? Bueno, pues ya ven, que esto se mueve y ustedes también se tienen que mover, hay que salir y hay que... Bueno, y hoy es viernes y los viernes ya saben que hay que hacer las compras de fin de semana. Así que, bueno, pues Ana. Estamos aquí todo el día, tenemos a la tarde abierto, y que el lunes 24, como dije el otro día, tenemos abierto. Y el 31 también. Muy bien. Bueno, Ana. El lunes aquí estaremos. Pues te dejamos para que sigas atendiendo a la clientela. Sí. Recordar a los oyentes el teléfono 94672-6207. Muy bien. Ana, buen fin de semana. Venga, lo mismo a todos. Agur. Lugar más acogedor para tu comida familiar, de amigos o tu boda. Arenal de Maitea, en Amurrio. Disfruta de un ambiente euskaldún en un baserri tradicional con amplias instalaciones, parking y jardín para los niños. Variedad de menús para que elijas a tu gusto. Menú del día y especiales. Consulta nuestra web www.arenaldemaitea.com. Arenal de Maitea Jaquetxea. Teléfono 945-892426. Amurrio. Arenal de Maitea. Saborea. ¿Estás pensando en montar tu empresa y el alquiler del local es una barrera? ¿Sigues trabajando en casa para evitar gastos? ¿Necesitas un despacho para desarrollar tu actividad? En Refor Amurrio Empresa Aldea te damos la solución. Desde 13 metros cuadrados puedes disponer de un despacho en alquiler en el semillero y centro de empresas con servicios comunes incluidos, limpieza, ADSL, recepción, aparcamiento, en un entorno natural privilegiado. Solicítalo antes del 28 de diciembre. Precios bonificados para empresas de nueva creación o empresas que generen empleo. Y si quieres llevar a cabo reuniones de empresa, cursos, seminarios, contamos con un auditorio y salas polivalentes. No pierdas la oportunidad y acércate a visitar nuestras instalaciones en Refor Amurrio Empresa Aldea. Llámanos al 945-89-1721. Los 80 molaban, pero solo en música. Cambia de coche ya. Citroën te mejora el plan PIBE con precios irrepetibles. Este mes un Citroën Gran C4 Picasso desde 12.900 euros con tablet navegador multimedia. Financiando con Banque PSA Finance. Condiciones en citroën.es. Ven a verlo a Farla Citroën Llodio, en el polígono Arza. Citroën Creative Technology. Ayara y Ratia. Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Bueno, pues ha subido mucho el termómetro gracias al viento del sur. Tenemos 14 grados y de momento, pues alguna gota cae, pero muy poquita cosa. Muchas nubes, eso sí. Mucho viento esta noche. Escasas consecuencias, según nos comentaba el responsable del parque de bomberos de Ayala, de Llodio, que han tenido que salir para fijar las chapas del techo del ascensor de la residencia de Amurrio y retirar algunas ramas. En Llodio un árbol ha caído en el paso del Atiorro junto al Alcarteche y ha sido retirado por los servicios técnicos del ayuntamiento. La plantilla de Guardian, como saben, pues en huelga, ha conseguido el acuerdo que supone la retirada del ERE y un convenio que bloquea la reforma laboral, según apuntaba ayer el sindicato mayoritario en esta empresa, que es ELA. Con su responsable hablaremos dentro de un instante. Decir que dentro de 45 minutos se reúne la Asamblea General de los Trabajadores para ratificar el preacuerdo, que en principio parece que saldrá adelante, y mañana volverán al trabajo, volverán de nuevo la actividad a la empresa. En Amurrio, la Junta Municipal del PNV de Amurrio ha emitido esta mañana una nota en la que dice que la Gaste Asamblada de Amurrio miente y utiliza técnicas de grupos juveniles que se suponían disueltos y que no tienen reparo alguno en señalar y amenazar con nombres y apellidos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Amurrio. El equipo de gobierno del PNV, cita en la nota, trasladó al grupo juvenil su interés en el proyecto de Gaste Locala. No obstante, se decidió llevar la cuestión a la Comisión de Juventud, foro adecuado para tratar el asunto, al objeto de conocer las aportaciones de los grupos Bildu, Partido Popular y Partido Socialista. Y por el momento ningún, dicen, inmueble recoge los extremos propuestos que debe reunir un Gaste Locala. Por el momento ningún inmueble recoge estos extremos ni completa los requerimientos de la Gaste Asamblada, un local céntrico con un aforo mínimo de 50 a 100 personas, insonorizado y autogestionado. Una larga nota que pueden encontrar colgada en nuestra página web, zaragoedigital.com, si tienen interés en su lectura. Apuntan que el PNV seguirá trabajando por los jóvenes de Amurrio. El equipo de gobierno ha intentado seguir adelante para solucionar el problema presentado por los jóvenes. Sin embargo, la actitud de la asociación juvenil ha sido de bloqueo y enfrentamiento. Dicen que no pueden permitir actuaciones fascistas. En la Junta Municipal del PNV, el grupo en el gobierno, siempre han estado a favor del acuerdo, del diálogo, pero no pueden permitir, apuntan, la amenaza continua y la mentira gratuita, y esperan que el resto de los grupos, Bildu, Partido Popular y Partido Socialista, mantengan la misma actitud ante esta realidad que están tomando las calles. Hasta hace poco pensaban, dice, tranquilas de Amurrio. En Amurrio también el Ayuntamiento ha cedido a AECA el uso de las instalaciones del Colegio Lucas Rey para que impartan las clases mientras se reforman sus locales de la zona de Matías Landaburu, que quedaron, como saben, muy afectados por un ciclón. La cesión de las aulas permitirá que 130 alumnos puedan seguir las clases de euskera. La Junta de Gobierno celebrada ayer también aprobó el gasto de 3.100 euros en el acondicionamiento del patio del Colegio Lucas Rey y también la inversión de 14.800 euros en adquirir dos depósitos acumuladores de agua caliente para el edificio del Refor. Recordad también que en Amurrio finaliza hoy, hoy es el último día para poder entregar las encuestas sobre los presupuestos participativos. Los buzones, Casa de Cultura, Edificio del Ayuntamiento, Polideportivo y Centro Parroquial del Barrio de San José. El plazo finaliza hoy. Con estos datos que se obtengan, se trabajarán, según ha apuntado el equipo de gobierno, en el borrador de presupuestos que se presentará para el 2013. Y en Amurrio también los jóvenes de las cuadrillas tienen todo preparado para la quinta edición del Puntazo de Guna. Una vez más será la cancha de Matías Landaburu donde se instalarán la chosna y donde tienen pensado todo el concentración del ambiente. Si bien en la tarde las actividades son amplias y variadas y con conciertos, mucha música y para terminar verbena con Akerbeltz Taldea. Y actividades lúdicas en Orozco este sábado. Mañana se celebra la sexta edición del Campeonato de Euskadi de Raza Terreña y también la Feria de Santa Lucía, con mucha animación, como siempre, y muchos expositores, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que ofrecerán, como siempre, los mejores productos de artesanía y del caserío. Muchos puestos, 29 puestos de alimentación como queso, mermelada, pastel vasco, entre otros, y 20 de artesanía, tallas de madera, cuero, textil y un largo etcétera, donde no faltarán, como siempre, los panes caseros, los quesos, las hortalizas, lo mejor del caserío. Este año, como novedad, la semana gastronómica, los restaurantes de Amurrio, cuatro restaurantes ofrecen carne de la Conusco Label, de vaca terreña. En sus menús también se han desarrollado dos, una de ellas ya, una jornada técnica, otra hoy, viernes, y también se ofrecerá en la feria degustación de carne a partir de las 12 del mediodía. Esto en Orozco, mañana sábado. Baisala ofrece este viernes, día 14, su tradicional cita de los viernes a partir de las 10 de la noche en el Anchoqui de costumbre. Y también recordar que en el Museo de Archiniega, en el museo, ofrecen la actividad de la charriboda, como cada año, a las 12 del mediodía y hasta las 2 de la tarde, este sábado, despiece, chorizos, morcillas, chichiqui, actividad festiva y de ambiente de caserío en el Museo de Archiniega, con la charriboda. Quedan todos invitados. Trabajos o arreglos que vas a realizar, ¿qué herramientas necesitas? En Encarqui puedes alquilar cualquier herramienta o máquina que te ayude. Maquinaria de construcción, de jardinería, limpieza, máquinas especiales, plataformas elevadoras. Alquilar es la solución más segura, más completa y más económica. Descubre todos nuestros servicios en encarqui.es. Encarqui, Polígono Industrial Arza, 946-430042. Llodio. Bueno, pues 12 y 23 vamos hasta Orozco y mucha atención porque dentro de unos minutos vamos a hacer dos llamadas telefónicas para darles una buena noticia a dos clientes de la Plaza del Mercado Alberto Acero que han sido agraciados con dos décimos de la lotería. Así que mucha atención, señoras, que ahí vamos con la llamada enseguida. Entonces vamos a visitar Orozco, que nos hablen de la feria de este sábado. Bueno, lo primero que vamos a hacer hoy es ir hasta Orozco porque mañana sábado, como saben, pues hay una cita tradicional y que cada año pues reúne a un montón de gente, no solamente del propio Orozco, sino de muchos lugares, de toda Vizcaya y desde luego de nuestra comarca. Es la Feria de Santa Lucía y además el Campeonato de Euskadi de Vacuno. Josu San Pedro, ¿qué tal? Bueno, ¿todo preparado o qué? Sin más corregirte, que no es de vacuno en sí, sino que es exclusiva el campeonato de una raza. Terreña, sí. Terreña, uh-huh. Eso es. Y bueno, que no solo viene gente de Vizcaya y de la comarca, sino que, bueno, al final la asociación de Terreña llega más allá de las fronteras de Vizcaya y de la comarca en la que estamos metidos, ¿no? Pues incluido Ayala, sino que pues también me llega hasta Guipúzcoa y la parte de Álava también más profunda también. Uh-huh. Bueno, pues ahí se darán cita un montón de gente, como siempre, una cita tradicional. Bueno, pues el Campeonato de Euskadi de Raza Terreña, que promueve la asociación de esta raza precisamente, pues es quizás el acto, no sé si el más importante, pero bueno, hay que también el sector primario que está presente y será un escaparate, ¿no?, como siempre. Sí, hombre, no hay ninguna duda, que al final no solo está concentrado en lo que es la feria, aunque el campeonato es lo principal, es la base de... Es la base de la feria, es la referencia que hay en Euskadi a nivel de terreña, pues esta feria es exclusiva para este ganado. Y bueno, pues para poder apreciar las características del ganado y pues cómo es y demás, pues la morfología y qué tipo, ¿no? Al final, qué tipo de ganado es, pues es el mejor punto para verlo. Al final se exponen aquí los mejores ejemplares de cada ganadería para optar al concurso. Y bueno, pues por lo menos sabemos que es la terreña, sabremos que es la terreña, cómo es la terreña, y luego, pues como tú bien dices, al final se complementa con otro tipo de actos. La feria no es solo ver vacas, sino que también al final el sector primero está presente, también la artesanía, y bueno, pues habrá puestos de venta de productos elaborados en casa, pues como puede ser queso, pasteles, pan, que también hay concursos para ellos. Y bueno, luego otra serie de stands, pues como puede ser cosas artesanas o bueno, pues todo lo relacionado con tallas de madera, etc., pues relaciona todo con el sector primario. Bueno, una suele ser una feria muy muy vistosa desde el sector primario, además, y ese escaparate que siempre los artesanos y los baserritarras pues exponen, lo ponen todo perfecto y bien diseñado, desde luego. Y bueno, pues es un buen motivo para acercarse a Orozco este sábado, ¿no? Sí. Hablando de la, volviendo otra vez a la raza terreña, tengo aquí apuntado que hay unos 2.000 ejemplares, ¿no?, en toda la comunidad autónoma. En cuanto a número, no sé cuántos hay, ¿no? Son cerca de 50, creo que son 59 ganaderías las que hay en todo Euskadi. Y bueno, aquí lo que se van a mañana, el número de ejemplares que se traen son, se ha acordado, bueno, que se traen 71 ejemplares. En los que hay los diferentes premios, pues al final son a los pequeños, la mejor vaca, el mejor novillo, la mejor ganadería en general, el mejor semental. Esos son los premios que se van a dar. Al final lo que se van a exponer son, pues bien, si tú tienes la cifra de los ejemplares que hay más o menos en Euskadi, lo que se van a traer aquí son 71 ejemplares. Sí, 14 ganaderías. Sí, sí, eso es. Y bueno, pues al final recordar que es una raza pues que ha estado hace poco en peligro de extinción y que esta gente ha decidido volcarse con ella y pues que la están sacando a flote. Ahora lo que toca pues es hacer marketing pues para poder vender lo que ellos tienen, y esta feria sirve para ello. Este año hemos hecho algo novedoso, se ha querido hacer algo novedoso con esta feria, y pues como te digo, pues también es un acto promocional, pues en los restaurantes de Orozco que han querido colaborar, ¿no?, pues se les ha dado también carne para que esta semana elaboren sus platos y elaboren pinchos con esta carne, al final que la gente sepa que esta carne se come, que tiene un gusto característico, y más que nada pues saber que es la vaca de nuestras tierras, son las vacas al final que nos moldean el monte, pues no el monte geológicamente hablando, pero sí como vegetación, ¿no? Es la vaca que nos moldea nuestro monte, es la vaca que está adaptada a nuestro terreno, y es la vaca autóctona de aquí. Bueno, sí que hacen, aparte, además hacen una gran labor, como bien dices, porque sin ganado en el monte, pues bueno, pues estaría todo, parecería la selva, ¿no? Sí. Pero afortunadamente aún queda ganado en el monte, y este es uno de los ejemplares, la raza terreña, que es la que tenemos por aquí, ¿no?, en nuestros montes. Lógicamente en el monte hay mucho tipo de ganado, pero este es el que mejor se adapta a lo que tenemos, las características de nuestros montes. Y como tú bien dices, si no hubiese ganado el monte, pues el monte no tendría jardineros desde luego. Pues sería una auténtica selva, como tú dices. Bueno, pues esa novedad, esa semana gastronómica que viene desarrollándose desde el jueves hasta el domingo, los cuatro restaurantes, Arrugaeta, Izabatxoki y Zubior, que ofrecen menús especiales a base de carne de esta vaca. Y bueno, aparte también han pasado dos jornadas técnicas en las que se ha hablado, y mucho sobre el sector primario, ¿no?, en el museo. Sí, una fue ayer, aunque digamos que fue un poquito acotada, porque era para los propios ganaderos de Terreña. Y es que están haciendo un plan estratégico pues para ver cómo mejorar y cómo avanzar en este campo. Y la verdad que pues tuvo afluencia. Son muchos los ganaderos que están interesados en mejorar sus explotaciones y en mejorar la raza. Y estuvo muy bien, fue interesante. Y hoy no está relacionado con la raza terrena, digamos, no está relacionado con la vaca, pero sí está relacionado también con el sector primario. Y es algo que está ahí bastante en boga, ¿no?, que es el tema de los comedores colectivos y la soberanía alimentaria. Creo, no sé si la gente tiene conocimiento, pues que hoy se está moviendo mucho a cuenta de la alimentación, de tratar de buscar los productos cercanos a donde los consumimos. Y en concreto, pues, por ejemplo, los comedores colectivos, como pueden ser los comedores escolares, se está buscando la fórmula para tratar de consumir los productos locales y no productos que se traen de no sabemos dónde, que al final pues pierden sus características, pierden su sabor y pierden todas las mejoras que te pueden dar si es un producto cercano que, digamos, que de la huerta va a ir a la mesa. Sin duda interesante este asunto del que hemos hablado hace unos días, de la soberanía alimentaria, de los comedores colectivos y de esa propuesta que van a llevar al gobierno, al nuevo gobierno vasco, pues en fin, para ver si se adopta, ¿no?, esa posibilidad de que los, bueno, pues los comedores, sobre todo los escolares, pues tengan posibilidad de en fin, los chavales comer, ¿no?, como dice Josu, lo que se produce aquí en el entorno, ¿no? Sí, hay que decir que, bueno, hoy en día se subvenciona parte del lo que es el comedor escolar, pues se subvenciona desde el gobierno vasco, y bueno, pues esta subvención, digamos, se contrata a unas empresas que son las que sirven el género y las que cocinan el género en los colegios, en los comedores escolares, ¿no? El hacer el cambio de alimentación y llevar el producto que se consume aquí, llevarlo a la propia mesa, a los propios comedores escolares, pues eso no se subvenciona, ¿no? Y lo que se está buscando es eso, al final tratar de buscar que la economía de Euskadi se quede en Euskadi, y encima, pues si es con aportación de gobierno vasco, mejor, porque no están las cosas como para duplicar el precio de los comedores escolares tampoco. Mm. Bueno, y hablando de comer, cada año hay degustación también, no sé, este año me imagino de carne de Euskolabel, ¿no? Sí, otros años suele estar la vaca asándose y dando vueltas ahí toda la noche una ternera. Este año se cambia, también se cocina carne terreña, pero en este caso van a ser hamburguesas. Ya se preparó algo por el estilo también, preparamos en la feria que hicimos del parque en junio, tuvo un muy buen resultado, entonces ahora pues se repite, se va a degustar al final una hamburguesa también de carne terreña, y como ya hemos dicho, no queremos quitarle protagonismo a los bares después de haberles hecho, digamos, comprar carne terreña pues para promocionarla, ¿no? Quien quiera comer más carne terreña aparte de hamburguesas, pues podrá ir a los bares a comer pinchos o al quedarse a comer y degustar una buena chuleta de este ganado. Uh-huh. Bueno, pues eso será mañana sábado a partir de las 10 de la mañana. Tendrán la oportunidad de participar, si quieren, en el certamen, de participar, de ver, de comprar el certamen, sí, agrícola alimentario. Y ahí habrá pues 29 puestos de todo tipo de productos cercanos. Tenemos muchísimos porque, joder, hemos tenido una pega, que es la de todo el mundo ahora, que es la crisis. Entonces nuestros sponsors nos han rebajado mucho, pues mucho el dinero. Por ejemplo, el número de casetas que tenemos se ha reducido a tal número, pues que hemos tenido dificultades para hacer la feria. Entonces va a haber una zona en la que tendremos las típicas casetas, en este caso de la BBK, que pues que va a ser muy chulos, y luego vamos a tener otra zona en la que la gente va a venir con sus propios puestos. Al final son 24 puestos de la BBK y unos 27-28 puestos propios de la gente, pues que se va, como tú bien dices, pues se va a vender desde queso, panes, sí, miel, chacolí, talleres de madera, bisutería, bueno, un montón de productos en los que aparte de ver las vacas, pues por lo menos vamos a poder llevar a casa, ahora que se acerca enseguida la Navidad y todas estas cosas, pues podemos empezar a comprar los productos que sabemos que se elaboran en el caserío y poder llevar a casa a consumirlos en casa. Uh-huh. Bueno, Josu, recordamos también que los aficionados al ciclismo de Orozco han prometido una exposición y, bueno, con un poquito de retraso, pero llegará, ¿no?, en el museo. Bueno, un retraso por culpa de la propia actividad del museo, que siempre cuando van a colocar las fotografías siempre está ocupado y no tienen tiempo. Con motivo del 25 aniversario, pues van a hacer una exposición de fotografías, pues que desde los inicios de la Txirrindularitza, y bueno, pues será interesante ver las pintas, como solemos decir, ¿no?, que teníamos hace 25 años y ver cómo ha evolucionado todo esto hasta hoy en día, ¿no? Desde como dicen ellos, desde los triciclos de hace 25 años a las máquinas que tienen ahora. Eso sí, siempre dando pedales, ¿eh? Desde luego, ¿eh? El esfuerzo no se lo quita a nadie. Lo que pasa es que, bueno, antes pesaban un montón y ahora pesan menos las máquinas, ¿no? Sí. También hay que decirlo. Sí, efectivamente. Pero bueno, hay que hacer ejercicio. No, pues será también extra chulo. Al final, sobre todo, pues para gente, yo creo que les conocemos a los de la Txirrin, que los conocemos de siempre, y bueno, pues nos echaremos unas risas viéndoles como qué pintas tenían 25 años atrás. Desde luego, bueno, pues eso será a partir de mañana en el museo, una vez que quede libre de las otras actividades que están desarrollando allí. Y bueno, pues recuerden, mañana sábado cita en Orozco, Santa Lucía, semana gastronómica también, cita con la vaca terreña de nuestros montes. Bueno, una jornada seguro, pues como siempre, la afluencia de público. No he mirado el, no sé qué tiempo va a hacer. Por favor, que no nos haga el tiempo del año pasado, que después cayeron mares. Fue muy muy desagradable. Esperemos que este año esté bien y no nos llueva ni nos haga tanto viento como está haciendo hoy. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yo soy San Pedro, alcalde de Orozco. Lo dejamos para que siga ahí con sus actividades. Le agradecemos que nos haya acompañado esta mañana unos minutos hablando de esa feria de mañana. Es que recasco. Es que recasco, Arcelis. Uy, agur, de verte. Bueno, sí, estaba mirando yo el tiempo de mañana, que no lo he visto antes. Es mañana, buen tiempo. Pues con nubes altas y algo de sol, temperatura agradable, 14-15 grados. Estupendo para cualquier actividad, ¿eh? El sábado y el domingo, parece que el lunes llega el agua otra vez. Vamos a ver si podemos comunicar, pero parece que no nos comunican. Vamos a intentar comunicar con algunos de los afortunadas o afortunados por los décimos de lotería que han sorteado en la plaza del mercado Alberto Acero de Llodio. Vamos a ver si por este número nos sale alguien y le damos la buena noticia. Vamos a ver qué pasa. Bueno, pues parece que la línea está ocupada. Tenemos problema. Vamos a ver si vamos por otro número y tenemos la misma suerte. Vamos a ver si nos atiende alguien por aquí. ¿Sí? Hola, quería hablar con Edurne. ¿Sí, de parte de quién? Pues soy Arceli de Radio Ayala. A ver, el señor se ha asustado, no se asuste, que no pasa nada, esto es una buena noticia, o sea que no. ¿Quién es? Edurne. Sí, soy yo. Hola, soy Arceli de Radio Ayala. Pues que te ha tocado un décimo de la lotería de la plaza del mercado Alberto Acero. Ah, muy bien, muchas gracias. Oye, estupendo, ¿no? Sí, muchas gracias. Bueno, además que te ha tocado era que te toque el gordo. Eso digo yo, ¿verdad? Estaría de maravilla que ahora nos toque el gordo. Sí, sí. Oye, ¿por qué eliges la plaza del mercado Alberto Acero? ¿Te gusta? Sí, porque siempre a la pescadería y todo, solo voy siempre allí. Uh-huh. Voy hace mucho tiempo ya y vamos, me he acostumbrado allí y me gusta. ¿Te gusta el ambiente? ¿Te gusta...? Sí, uh-huh. Y además la gente, oye, los comerciantes allí son muy majos y eso. Estupendo. Pues Edurne, dime. A ver si te toca. Pues muy bien. Y ya sabes, puedes pasar a recogerlo cuando quieras. Aquí. Por la plaza del mercado de Alberto Acero. A donde he echado, por ejemplo, allí mismo lo tengo que coger. Exactamente. Ah, muy bien. Pues eso muchas es. Gracias. Vale, Edurne, a ti. Hasta luego. Bueno, pues vamos a ver si podemos comunicar con la siguiente o el siguiente. Edurne ya se lleva su décimo. Y son los décimos que sortea la plaza del mercado Alberto Acero entre sus clientes con los tickets de compra. Marcamos el siguiente número, a ver si hay suerte, y está el señor o la señora. Vamos a ver. Esta vez intentas llamar y te están llamando a ti. No es el caso, ¿no? Vamos a ver si nos dejan libres las líneas. Y podremos hacer la siguiente llamada. Vamos a ver. Parece que ya suena por ahí. A ver quién coge, si el señor o la señora. O no coge nadie. Sí. ¿Isaura? Sí. Hola. Hola, buenos días. Saludos desde Radio Ayala. Sí. te ha tocado un décimo de la lotería porque has comprado en la plaza del mercado Alberto Acero. He estado hoy mismo. Ah, pues eso, pues mira qué bien. Vale. Oye, pues puedes pasar a recogerlo cuando quieras. Pues muchísimas gracias. Y mucha suerte. Igualmente. Y a seguir comprando en la plaza del mercado Alberto Acero. Vale, pues muchas gracias. Hasta luego, Isaura. Hasta luego. Agur. Bueno, pues así de fácil y eso, y bueno, pero hay más décimos, ¿eh? Sigan ahí comprando y metiendo los tickets en el cajoncito, que ya ven qué fácil es, ¿eh? Y si además del décimo le toca luego el premio, pues bueno, si es el gordo, y bueno, en fin, ya. Ana y todos los de la plaza del mercado Alberto Acero, pues seguro que como mínimo nos invitarán a una copita de burbujas, o de cava, o de quién sabe si Moët Chandon, o de... O bueno, o si no de un... Del de Chacolí de aquí, ¿eh? Bueno, vamos a otro tema importante y además, pues que ha llenado de satisfacción y de alegría a mucha gente. Y bueno, pues también los sindicatos están alegres y los trabajadores, y parece que dentro de muy poquito, en 20 minutos, se reunirá, como he dicho antes, la asamblea de trabajadores de Guardian, y posiblemente, seguro, que ratificarán el preacuerdo de ayer y volverán al trabajo. Bueno, pues la plantilla de Guardian en huelga han conseguido ese acuerdo del que les hablábamos ayer, que nos sorprendió a todos y que nos alegra, principalmente desde luego a los trabajadores y trabajadoras que están en huelga y que llevaban o llevan, ¿no? Porque mañana iniciarán sus turnos, comenzarán los trabajos, comenzarán las tareas en la empresa. Pues, en fin, ya más de 60 días de huelga entre esta última y las anteriores, ¿no? Aitor Garriga, del sindicato de la Egunon. Bueno, pues satisfacción. Y frente a lo que se suele cuestionar de que los sindicatos, pues, en fin, a veces están cuestionados, pues en esta ocasión parece que sí ha funcionado lo de la unión hace la fuerza, ¿no? Sí. Evidentemente hoy es un día de, bueno, pues de estar satisfechos. Hombre, yo, evidentemente son las 12 del mediodía y la prudencia me dice que a las 13 horas, a algunas, hay una asamblea general. Esto parece que está absolutamente encarrilado a la aceptación de la plantilla, pero en ese sentido quiero ser hasta el prudente. A la una se va a producir una asamblea y van a ser los que han estado peleando, los que han estado en la calle, los que van a tener que decidir sobre si la propuesta que hay encima de la empresa, de la mesa, perdón, es aceptada o no, ¿no? Nosotros sí podemos anticipar que ayer en nuestra asamblea de afiliados, que se produjo a las 7 de la tarde también ahí en la Salle, bueno, pues la propuesta fue aceptada de manera mayoritaria y por, bueno, por unanimidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, es para estar contentos, porque sobre todo más allá del resultado, que creemos que es muy bueno, lo que tenemos que valorar es el trabajo, ¿no? Y en ese sentido, lo que decías de que los sindicatos puedan estar cuestionados, bueno, yo soy de las personas que digo que no se puede generalizar, y que cuando la gente en cualquier ámbito hable de algo, sepa que hay, ¿no? Y en este sentido, entre los sindicatos hay siglas, hay modelos sindicales diferentes, y en este sentido el nuestro, el que está muy pegado a la gente, el que sabe sin dudar que tenemos que movilizarnos, y con, bueno, pues desgraciadamente con la dureza que exige una huelga para frenar estos ataques de las diferentes patronales, ¿no? En este sentido ha sido Guardian, pero también entendemos que nuestros sindicatos sin gente, sin trabajadores, no es sindicato, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues también es parte de, o la gran parte de la del éxito alcanzado, si se puede llamar, insisto, con prudencia, quedan unos minutos, pero vamos a aguantarlos, bueno, pues es de la gente, de la gente que pertenece a ELA, de la gente que puede pertenecer a otros sindicatos, pero en definitiva de la gente que ha tenido que tomar la difícil decisión, pero desde la convicción de que la huelga, una huelga de más de 60 días, ha servido para defender sus intereses, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues su el éxito de estos, de ellos, y los demás estamos para ser instrumento para que los trabajadores pues puedan defender sus intereses. Un acuerdo, bueno, pues importante, que además en donde claramente se ve que hay bueno, en fin, no sé si es el caso, pero desde luego hay casos muy sangrantes, ¿no? De empresas que se aprovechan precisamente de, bueno, pues de la coyuntura, como se suele decir, y de todo lo sobrevenido y de las leyes, pues para liberarse de carga laboral. En muchos casos, pues como se ve ahora mismo, pues sin las argumentos convincentes, ¿no? Sí. Bueno, nosotros desde ELA siempre hemos puesto un ejemplo de decir que para muchas de las empresas, para la patronal en general y por encima incluso el propio convenio de Guardian o de conflicto de Guardian, lo que más le interesa a la patronal es, después de que pase la crisis, que si pudiera ser pues una especie de tsunami, pues lo que les interesa es cuando pase la ola, qué les va a quedar a ellos, ¿no? Evidentemente hay empresas, hay sectores, porque tampoco podemos olvidar hoy, insisto, tenemos que estar contentos, pero no podemos olvidar la gran infinidad de pequeñas empresas, sí, incluso grandes, que están pasando mal y que desgraciadamente las medidas siguen hacia adelante por parte de los empresarios, ¿no? Pero decía que la como tal, ¿qué es lo que pretende de todo esto? Cuando pase la crisis, cuando pase la ola, ¿qué me va a quedar a mí? Y el marco jurídico que había en el 2009 no tiene nada que ver con el que hay en el 2012. 3 años. Es decir, aquí lo que está por encima de todo es que los empresarios, que la clase empresarial quiere evidentemente seguir avasando mucho dinero a costa de seguir empobreciendo a la clase trabajadora, ¿no? Eso es lo que pretendía Guardian y eso es lo que están pretendiendo infinidad de empresas, ¿no? Y nosotros, en ese sentido, como decía antes, no tenemos ninguna duda, ¿no? Hay que organizarse, hay que afiliarse, así de claro, hay que afiliarse. Tenemos que contar con una estructura detrás que sirva para poner, por ejemplo, freno a lo que ha sido este expediente de regulación de empleo en Guardian. A muchas de las personas, incluso a muchos de los trabajadores, ha podido pillar de sorpresa, que parece que un cambio radical de la noche a la mañana, pero yo sí puedo decir que detrás de ese cambio radical ha habido mucho trabajo de muchas personas que en este caso conforman el sindicato ELA, economistas, juristas, la sección sindical, la responsabilidad en este caso que me toca a mí como responsable de la federación, para desmontar uno a uno las causas que en este expediente se ponían encima de la mesa, ¿no? Es decir, necesitamos gente, pero también los trabajadores necesitan sindicato, ¿no? Y en ese sentido nosotros estamos muy muy satisfechos con el trabajo realizado y bueno, también, ¿por qué no decirlo?, con la cautela suficiente para saber que esto es una carrera de fondo y que evidentemente en Guardian y también en cualquier otra empresa hay que estar siempre organizado y siempre previsor, porque las pretensiones, como tú decías en tu pregunta, hoy las hemos parado, hoy las hemos ganado, pero estamos seguros de que no van a estarse quietos, ¿eh? Y en este sentido, pues bueno, hoy toca disfrutar, ¿eh? No vamos a decir que no, hoy tenemos derecho a disfrutar también, ¿eh? Pero que se nos baje rápido a la cabeza, porque tanto en Guardian como en el resto de empresas, insisto, talleres, ya no solo a la gente que está trabajando, a la gente que ha perdido su trabajo, a la gente que está en el desempleo, cada vez se toman medidas por parte de la clase política que va en detrimento del bienestar, ¿no? Y en ese sentido, a la clase trabajadora, a aquellos que salimos de casa para ganarnos nuestro salario y dar de comer y tener nuestro proyecto de vida. Nosotros necesitamos trabajar y eso es ser clase trabajadora. Cualquiera que va a su negocio, cualquiera que va a su local, cualquiera que va a su pequeña radio, cualquiera, todos, en ese sentido, todos hoy tenemos que mirarnos y decir qué somos. Somos clase trabajadora y en ese sentido es un día de estar orgulloso. Pero y una lección, ¿no?, también de lo que es organizarse, movilizarse y poner contundencia a algunas pretensiones. Sí, sí. aquí ha habido momentos muy duros, El más duro es el encarar, tomar la decisión firme el minuto uno, decir no nos van a ganar. Tenemos que pelear, tenemos que organizarnos, necesitamos apoyo, pero sobre todo necesitamos la convicción. Hemos hablado muchísimo, hemos discutido también muchísimo, hemos habido asambleas que la gente no sabía qué es eso, el periodo de negociación, qué es 30 días, qué es la demanda colectiva, pero hay que hablar, hay que tener cierta formación en ese sentido, y nosotros a eso le damos mucho, mucho valor. Todas las ideas que caben, aunque sean contrarias a la mía, si se dicen desde el respeto. A partir de ahí es mucho más fácil concluir que entre todos juntos podemos. La plantilla de Guardian ha sido un ejemplo, pero también sabe y ha sufrido muchísimo, muchísimo. Entonces, en ese sentido, bueno, ojalá esta pelea sirva de ánimo, de acicate hacia aquellas personas que evidentemente han mostrado infinidad de muestras de apoyo a la gente de Guardian, ¿no? En ese sentido han estado ustedes arropados, ha habido una muestra de solidaridad. En fin, algunos nos decían, bueno, ¿y por qué solo hablan de Guardian cuando la problemática? Sí. Bueno, pues hay otras muchas empresas, nos estamos acordando de Leibmesa, por ejemplo, de la antigua Leibmesa, también que están pasando unos momentos, en fin, difíciles. También es la plantilla bastante amplia. Y bueno, pero, en fin, esto es una lección, ¿no?, de alguna manera. Bueno, la cuestión es que se va a votar dentro de nada por parte de todos los trabajadores. Esperemos que esto vaya para adelante, que vuelva a la normalidad. Y bueno, esos 139 trabajadores que en un principio iban a ser afectados por el ERE, pues no será así, pero sí se ha anunciado una presentación de un ERE de suspensión con no más de 45 días para una serie de trabajadores durante un tiempo determinado, ¿no? Sí, bueno, ahí hay que... Bueno, quizás matizar eso porque no se ha entendido muy bien, ¿no? Sí, yo creo que se han dicho, y ayer mismo en la prensa, en las diferentes bueno, informaciones digitales, incluso en televisión se dio mala noticia. Lo que se propone es un expediente solo durante el año 2013 de 45 días, porque yo he leído y he oído informaciones decir que 45 días al año, eso no es cierto, Y en ese expediente de suspensión quedan muy claras que no se reconocen las causas, Entonces, bueno, pues evidentemente teníamos que dar una salida a esto, y se ha hablado de un expediente de suspensión por 45 días máximo para toda la plantilla. Luego sean necesarios, uno le afecta 45 y otros igual 20 y otros 27 y otros 17, pero el número de afectados es todos. Es decir, aquí también existía una brecha dentro de Guardian, que entre operarios y empleados, que llaman ellos, y que es una cultura, desde mi punto de vista, absolutamente equivocada por parte de la dirección. Aquí todos son gurrelas, y no es nadie que por llamarse empleado o por llamarse operario sea ni más ni menos que nadie, Y en ese sentido, pues bueno, si la cosa está de bache, el bache es para todos y no solo para unos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el expediente de 45 días... bueno, esto se va a concretar la semana que viene, porque la normativa dice que se tiene que retirar este y se tendría que presentar otro, pero bueno, la documentación es la misma, la pretensión es diferente, nada más. En cuanto a lo de Leibmesa y el resto de empresas, evidentemente, como responsable de la y por extensión también en nombre de la sección sindical, de ELA y del resto de trabajadores de Guardian, yo creo que tenemos que aprender un poco todos, ¿no? Es decir, primero, hay mucha gente, no solo los de Guardian, que ha pasado mal, y que está pasando mal, y que va a pasar mal. Pero sí, o por lo menos en ELA estamos muy convencidos. No podemos dudar en cuanto a una dirección de una empresa venga, como ha venido Guardian, como si como el ejemplo que he puesto antes, como si se tratase una ola gigante, a querer cargarse de un plumazo las condiciones de trabajo de mucha gente y de muchos años. Y en ese sentido, la respuesta que se da desde las empresas no viene a ser siempre igual. Entonces, nosotros nos costará menos, nos costará más. Es duro, ¿eh? Es muy duro estar un día en huelga. Hay que estar un día en huelga para saber lo que es eso, Pero sí creemos que no podemos dudar en las empresas a que, llegado este momento, la radicalidad de ese momento exija la medida más fuerte que los trabajadores podemos tener. Y evidentemente es la huelga. Es dura, pero es la única que nos van a dejar en elección. Porque el marco jurídico, repito, el marco jurídico, que la clase política sea del color que sea, desde un lado al otro, las políticas que se están haciendo y las políticas que se están aplicando dejan en una absoluta desprotección a la clase trabajadora. Por eso, lo único que nos queda a nosotros es hacer, y además estamos convencidos que hacemos muy bien lo que está en nuestra mano, que es organizar, pelear, y en este caso, a día de hoy, todavía existe el derecho a huelga, ejercerlo. Es un derecho fundamental, no es un antojo, es un derecho fundamental. Y en ese sentido, que no nos que sí es verdad que tenemos que analizar en cada empresa, en cada Inmersa, en Quime, en infinidad de pequeñas empresas. Me acuerdo de los trabajadores de Tomás Hacha, me acuerdo de Imegar, ¿no? Y probablemente cuando empiezas a decir nombres te vas a equivocar porque siempre se te va a olvidar alguno, ¿eh? Entonces, en ese sentido, prefiero igual no seguir dando nombres, pero a todos, pero no solo a los que están trabajando. Acordémonos de aquellos que han perdido su trabajo en estos dos últimos años, ¿no? Aquellos que eran eventuales. El mayor expediente de regulación de empleo que ha habido es el de los trabajadores eventuales. De la noche a la mañana, la finalización de esos contratos, ha habido muchísimas personas más en el paro, ¿no? Entonces, en ese sentido, las leyes que se están haciendo, las políticas que se están aplicando, nos dejan en una absoluta desprotección. ¿Y qué es lo que nos queda a los trabajadores? Organizarnos y pelear. No hay más. Quien tenga la varita mágica para decir que a través de el diálogo social o de propuestas razonables y este tipo de cosas, pues es capaz de cambiar situaciones, yo todavía no he visto una. Bueno, pues las buenas noticias que compartimos, de todas formas, recordad de nuevo que la Asamblea General, pues dentro de unos minutos, a la 1:00 p.m, pues esperemos, seguro que después de valorar, pues votará o refrendará este acuerdo al que se llegó ayer y que les dábamos cuenta. Ahora les daremos con detalle, por la nota que nos ha enviado precisamente ELA, pues todo el detalle de qué consiste pues el convenio, los preacuerdos que se van a refrendar posiblemente a la 1:00 p.m. Muy bien, pues muchas gracias también a vosotros, porque evidentemente habéis contribuido a que esto también salga adelante. Muchas gracias a cada bar, a cada comercio, a cada jubilado o jubilada, a cada persona que se acercaba los jueves a la plaza, a cada persona, niño o niña, a cada joven estudiante que se acerca a una manifestación. Uf, infinidad, hay mucho que agradecer a muchísima gente, y en ese sentido yo, y así desde aquí de manera personal y también como responsable de ELA, agradecer a cada una de las personas de Guardian que son conscientes de lo que han conseguido, no sé si todavía al 100%, pero que creo que no son conscientes de lo que su lucha ha servido de ejemplo para otras muchas personas que cuando llegue esta situación a su empresa van a tener muy claro qué es lo que deben hacer. Podrán o no podrán, eso dependerá de otros factores, pero los trabajadores de Guardian han sido, y yo creo que todavía no son conscientes, de lo que el resto de trabajadores les tenemos que agradecer por su ejemplarizante lucha. Hay que recordar, el otro día me decía un trabajador, y con razón, déjame un pequeño segundo, sí, nada más, decía, había gente que estaba esperando que quemásemos trenes, y no hemos quemado trenes, hemos llenado los trenes de gente para bajar a Bilbao, hemos llenado los trenes de coches para hacer concentraciones, hemos llenado los trenes de gente, y lo que tenemos que hacer la clase trabajadora, los que, insisto, salimos de casa por un salario, no lo tenemos y no lo necesitamos, es llenar muchos vagones de muchísima gente para ir hacia avanzar en nuestros derechos y exigir nuestros derechos. Yo creo que en ese sentido los trabajadores de Guardian todavía no son conscientes de lo que han conseguido. Es que recasco a cada una de las personas que y organizaciones que quiero decir, es que recasco a LAB, es que recasco a UGT en Guardian, y es que recasco también a PTG en Guardian. La unidad se demuestra caminando y no sobre papeles. En fin, JK iraba a CRT y seguimos en la lucha, que los problemas no han acabado. Muy bien, pues agradecemos a Aitor Garriga, responsable de ELA en la comarca Ibaizabal Nervión, que nos haya acompañado esta mañana aquí en la sintonía de Radio Ayala. Aitor, eskerrik asko. Venga, soy eskerrik asko. Bueno, y sin tiempo para más, vamos en busca de las noticias y más información y detalle tienen en zaraobedigital.com, donde está la referencia de todas las noticias, de todo lo que ocurre en nuestra comarca de Ayala y del Alto Nervión. Que pasen un buen fin de semana. El lunes aquí estamos contándoles lo que acontece en nuestra comarca.